Esta amistad después se convirtió en una canción, en un recurso fantástico, porque había una canción que yo había escrito y que me propusieron a un par de productores de blues, ¿no? El blues de la notoriedad se llamaba. Entonces yo comencé a investigar un par de productores cuando de repente me di cuenta, dije, no, esto lo tiene que producir alguien. Y no hay nadie mejor que Gaby para que sea la productora de esta. Un poquito te sorprendió cuando te llamé y te dije, ¿poquito? Un poquito. Y entonces resultó produciendo, ¿cuántas canciones? ¿Cuatro? ¿Para sí, blanco y negro? Sí, creo que fueron cuatro. Bueno, ella nada más me pidió un favor cuando yo le dije que hiciéramos una versión, los dos, del blues de la notoriedad. Me dijo, por favor, la primer frase, esas dos primeras frases no las quiero cantar yo. Y entonces yo le entendí. Y entonces yo arranco. ¿Sí? ¿La hacemos? Sí. Venga. Este es el blues de la notoriedad. La fama es una puta cualquiera. Con tal de ser una celebridad, le venden a una araña escaleras. Toman pastillas para mentir, se gastan lo que no hay en fachadas. Cuando conviene saben sufrir, haz drama y te darán la portada. Hey. Selva de sueños, de celebridad, el arte se muere del hambre. Risas postizas, mentiras, verdad, alfombras teñidas de sangre. Financiero será el director y quien decidirá el repertorio. Un peluquero será el productor, la magia organiza un velorio. Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto. Feria de excesos, concurso antiedad, payasos que vuelan en motos. Cuando conviene se vale llorar, el rating te lo agradecerá. Plan de mercado, lanzamiento mundial, la radio ya está todo listo. Compren los views y la red social, después escuchamos el disco. Entrega de premios, nada para el autor, sonríe y te darán una beca. Dice el cabildeo y son seductor, y ellos llenarán tu egoteca. Oh, este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto. Feria de excesos, concurso en piedad, payasos que vuelan en moto. Cuando conviene, se vale llorar, el rating te lo agradecerá. Gaby Moreno, paisana, gracias por estar aquí en una noche tan especial. Te gracias quiero mucho. A ti, te gracias. Quiero.